como decía, con una entrevista con uno de los creadores del documental Ingobernables, que intenta acercarse a la realidad del movimiento anarquista y antiautoritario en la Cataluña, abordando la conflictividad social de los últimos años, huelgas generales, bloqueo al Parlamento, el movimiento de los indignados e indignadas, los procesos de autoorganización en barrios y centros de trabajo, la revuelta de Cambies, así como también la visión de las clases dirigentes y de los medios de comunicación sobre lo que ellos mismos han denominado los antisistema. Y seguidamente, en la segunda parte del programa y a modo de completar la entrevista anterior, escucharemos la charla La sociedad del malestar y la producción del sujeto enfermo, cuyo ponente es Santiago López Petit, filósofo, profesor de la Universidad de Barcelona. En esta charla nos harán mirar hacia la realidad que nos oprime, que es la propia realidad que construimos viviendo. O lo que es lo mismo, la realidad se construye a partir de la movilización de nuestra vida. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que ha estado pues trabajando en que salga a la luz este documental. Estamos hablando del documental Ingobernables, que hace bien poquito estaban por aquí, por nuestro barrio, presentando el documental. Y bueno, lo primero, darte la bienvenida. Buenas tardes, Arratsaldeon. Y darte las gracias por habernos atendido al teléfono y bueno, por ser vosotros mismos un poco los que contéis este documental que acabáis de publicar. Bueno, hola, gracias a vosotros ahí por el interés de que habéis mostrado y eso, y bueno, sí, pues el documental hace la semana pasada o hace como 10 días estuvimos por ahí por el norte, bueno, presentándolo en diferentes sitios, en Beasain, en Iruña, en Bilbao y luego por Asturias y Galicia. Bueno, luego te preguntaré un poquillo por la experiencia y todo eso también, que ya me interesa. Digo, a ver qué tal te han tratado por ahí y todo eso, pero bueno, me imagino que bien. Y que siempre salir de casa, y más para estas cosas, ¿no? Cuando la gente se interesa y pregunta y quiere conocer, ¿no?, lo que estás haciendo, lo que la gente está, cada uno está haciendo por ahí, pues es bastante gratificante. Sí, pero sí, bueno. Siempre es de las partes que más nos gusta, ¿no? Salir a presentarlo, debatir, pues que la gente pues lo vea y se genere debate justo después de las proyecciones, que es la idea. Y bueno, para que la gente que nos está escuchando pues conozca un poco más y sepa un poco más de qué va este documental, bueno, el subtítulo, ¿no?, la frase que viene debajo del título, después de Ingobernables, pone un recorrido por la Cataluña anarquista del siglo XXI, que nos hace un poco idea de sobre qué va a ir y sobre qué va a tratar este documental. Pero bueno, tú que has estado trabajando en él, no me he atrevido a decir si eras el director o has estado simplemente colaborando con otras cuantas personas o habéis sido muchos directores y directoras y mucha gente haciendo todos los trabajos. Bueno, prácticamente el documental sí que sale un poco así como iniciativa personal, bueno, pero después de haber tenido así pues conversaciones informales y viendo que en los colectivos, ¿no?, pues se veía la necesidad de usar otras herramientas, ¿no?, que no fueran solamente el texto escrito, pues para difundir las ideas, ¿no? Y a raíz de ahí fue como empecé a realizarlo, pero que bueno, que es un documental que el gran aporte está justo en las personas que han decidido colaborar en él, ¿no?, y han decidido salir, ¿no?, en dando la cara, que muchas veces, ¿no?, dentro de los ambientes anarquistas más militantes, pues hay recelo a usar este tipo de medios, sí. Y yo creo que el gran valor es ese, ¿no?, a la gente que decidió ser entrevistada y los colectivos que participaron. Y bueno, para que la gente sepa un poco sobre qué va el documental, qué temas tratáis, yo no lo he visto entero, pero sí que estaba haciendo por ahí un tráiler por encima de él. Y bueno, más o menos nos hacemos a la idea con escuchar el título y eso, pero bueno, ¿qué es lo que queríais contar? ¿Qué es lo que se ve en el documental? Pues bueno, lo primero, claro, la idea del documental sale un poco, ¿no?, pues viendo la necesidad que había en el movimiento anarquista, pues de difundir sus ideas y más que nada también en el último ciclo de luchas que ha habido, sobre todo a raíz de la crisis, ¿no?, de mostrar cuáles eran pues las ideas anarquistas y las propuestas. O sea que por un lado sí que está enfocado también a gente ya politizada en los movimientos sociales que a veces sabían muy vagamente qué era el anarquismo, muy pocas veces pues teníamos la paciencia, la capacidad de, ¿no?, pedagógica de mostrar cuáles eran nuestras ideas, y el documental un poco viene a responder a esa necesidad. Y por otro lado, pues se ubica sobre todo en Cataluña, y bueno, más concretamente sale bastante Barcelona, pues en los últimos años, así, la conflictividad social que se dio sobre todo a raíz de la crisis capitalista, ¿no? Y bueno, pues trata diferentes protestas que ha habido y la visión anarquista de ellas, así como la participación de los anarquistas dentro de esta conflictividad social, que ha sido como uno más de todos los movimientos sociales que han luchado contra la crisis capitalista, ¿no? Y en el documental pues aparecen el 15M, aparecen las huelgas generales que ha habido, aparecen pues procesos de autoorganización que ha habido en barrios, conflictos laborales y bueno, la revuelta de Cambies también y por último también aparece en el último año la operación Pandora y Piñata, ¿no? O sea, que es un documental que recoge pues todos estos últimos acontecimientos de estos últimos 2 o 3 años, 4 como mucho, ¿no? Sí, bueno, prácticamente arranca el documental un poco, bueno, con la huelga el 29 de septiembre y bueno, y a raíz del 15M, que sí que es verdad que fue como, a mi modo de ver, fue un cambio en el panorama anarquista catalán, ¿no? Porque a raíz de ahí es cuando los anarquistas, bueno, empiezan a formar asambleas libertarias en los barrios o a integrarse en las luchas sociales de sus barrios y se empieza, pues, hay como un resurgir de colectivos anarquistas, ¿no? Que antes era como algo mucho más disperso, la gente militaba pues igual en algún ateneo, pero no estaba el barrio como un ámbito territorial desde donde el cual hacer política. Y ahora, bueno, actualmente sí que hay, cada barrio tiene más o menos su colectivo anarquista que gestiona un ateneo y una asamblea política y bueno, y sí que a raíz de ahí también bastantes anarquistas han pasado, ¿no?, pues a luchar en luchas más amplias junto a otros sectores sociales. Y bueno, el trabajo que previo y durante, ¿no?, para grabar este documental, tú nos contabas que claro, ha sido muy importante la colaboración de las personas, que siempre hemos sido un poco reacias a aparecer igual en que se te vea la cara, ¿no? Imagen. Sí. Porque bueno, igual para radio, pues a mucha gente igual tiene menos problemas porque es un poquito más impersonal, pero sí que el audio y el vídeo a la vez, pues a muchas personas que se mueven en los movimientos políticos, pues son un poco reacios por las consecuencias que pueda tener. ¿Cómo ha sido el ir contactando con la gente, el llegar a esas personas, el que quisieran contar un poco también o el hacer que cuenten lo que tú querías transmitir, lo que vosotras queríais transmitir en este documental? Bueno, pues prácticamente hay como diferentes etapas, ¿no? El documental, lo que son así las imágenes, pues de movilizaciones y eso, tira bastante pues de imágenes de archivo, bueno, de gente que ya estaba trabajando el audiovisual así durante toda esta etapa y bueno, y bueno, gracias a ellos y a la cesión de las imágenes y luego las entrevistas, pues bueno, pues no ha sido del todo muy complicado, ya que bueno, que yo estoy así militando en colectivos anarquistas y bueno, ya te digo que hablando con diferentes personas, pues se veía la necesidad de que era necesario, ¿no? Pues este tipo de trabajos y este tipo de difusión. Entonces, bueno, pues rápidamente así dentro de cada colectivo hubo así personas que quisieron colaborar y a raíz de ahí pudo realizarse. También decir que esto responde también a una dinámica que está teniendo el movimiento anarquista así en Cataluña, ¿no? Que es un poco la de, bueno, visibilizarse en los barrios y un poco dar la cara y básicamente las personas que han salido son personas que hablan en nombre de una asamblea, que muchas de las respuestas que dan no son a título individual, sino que son los posicionamientos colectivos que ha tenido su asamblea. Ajá. Y bueno, imagino que en el documental pues salen historias, igual cosas con las que vosotras podéis estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no sé si habéis cumplido la función por un lado de, o cómo lo valoráis vosotros, ¿no? ¿Cómo lo valoras tú? La función de, por un lado, visibilizar a la gente, ¿no? Que no está politizada o que no está un poco, pues, no es cercana al movimiento anarquista. Por un lado, podría ser llegar a esas personas y que vayan conociendo, ¿no? O que conozcan un poco cómo funciona, cómo se organiza, sus ideas, sus inquietudes y, bueno, sus objetivos. Y por otro lado, también, igual me imagino que ha podido dar para que la propia gente, ¿no? Las propias personas que han participado, incluso las que no han participado y lo hayan visto, pues hagan una valoración un poco del trabajo hecho, de cómo está la situación. No sé si se ha dado esas circunstancias, la de, por un lado, la del visibilizar a la gente lo que es el movimiento anarquista, y por otro lado, hacia adentro, pues ese debate, ¿no? Y ese trabajo que vosotros pues sí que estáis haciendo con las presentaciones y las posteriores debatillos, ¿no? Bueno, respecto primero a la primera pregunta, yo creo que que lo de difundir y eso, bueno, ha ido bastante bien. Yo incluso nos sorprendió, ¿no? Pues bueno, el documental hace como un año que ha salido, o sea, ha habido bastantes presentaciones con, incluso, ¿no?, con más de 100 personas, o sea, se ha traducido ya como a 5 o 6 idiomas. Ajá. Bueno, ha sido colgado como hace 3 semanas al YouTube y el otro día ya tenía 5.000 visitas, o sea, yo el mail así de la dirección del documental, bueno, bastante gente se ha interesado, se han vendido como unas 500, 600 copias, o sea que para ser el ámbito anarquista yo creo que bueno, pues que el documental ha tenido difusión y ha sido proyectado, bueno, lo que te contaba, en bastantes países, ya en 5 o 6 países, o sea que sí que ha tenido una respuesta bastante positiva y bueno, y ha generado bastante debate o a conocer las luchas que ha habido aquí, o sea que yo creo que esa función más o menos para la capacidad de incidencia que tenemos normalmente, que es sí, un poquillo reducida, yo creo que bueno, que ha logrado, a mi modo de ver, salir del gueto anarquista, pues igual para entrar en un gueto más amplio, que es el gueto de los movimientos sociales, pero bueno, que es positivo. Y respecto a lo segundo, también una de las ideas del documental era pues que quedaran reflejados los debates que había tenido parte del movimiento anarquista en los últimos años, ¿no? Buscando una función que es que bueno, pues que quedaran plasmadas las diferentes ideas y conclusiones a las que se habían llegado, partiendo de una cosa que pasa aquí en Cataluña y yo creo que en bastantes partes del Estado español, que era que muchas veces que los colectivos anarquistas se creaban y se cerraban con la misma gente y muy pocas veces quedaba constancia de los debates que habían tenido y a veces al cabo de unos años se volvía a intentar crear un colectivo anarquista y se tenía los mismos debates que hace años. Sí. ¿No? Y muy pocas veces había pues una continuación de la información o un aprendizaje. Y el documental un poco pues buscaba también plasmar pues lo que habían sido los debates de ese momento, ¿no? de explosión social, que fue la crisis, el 15M y toda esa efervescencia colectiva, y bueno, y que quedaran plasmadas en formato audiovisual. Bueno, y estaba pensando, porque estabas hablando un poco de que se han proyectado el documental por ahí, de que las copias que habéis hecho, ¿cómo ha sido el tema de financiarlo y de producirlo? Siempre, claro, teniendo en cuenta que se intentará, o me imagino que habréis intentado hacerlo de la forma pues más autogestionada posible, intentando pues contar pues con, no sé, igual con gente que de alguna manera autogestionada o autoproducida sacan este material. Bueno, la distribución alternativa, por ejemplo, de música, pues igual la gente la conoce más o le suena más, pero yo no sé cómo es y cómo ha sido pues producir todo este documental, sacar la pasta para pagarlo y todo este tema de un poco de financiación. Vale, bueno, primero decir, claro, que ahora, bueno, en los últimos tiempos, ¿no? Sí que es verdad que, o sea, que el audiovisual, ¿sabes? Pues no se ha convertido en, ¿no? Hacer cine o documental no se ha convertido en algo exclusivo, pues, de las élites o así, o de la gente que tenga dinero, y hoy en día, sí, con un equipo bastante pequeño, puedes hacer las cosas, ¿no? Y el documental está prácticamente grabado con nuestros medios, bueno, con micrófonos, cámaras y material que teníamos entre nosotras, y luego, bueno, pues el posterior trabajo de edición, retoque, color y montaje y eso, pues bueno, todo, o sea, colaboraciones, trabajo voluntario y entre los huecos que encontramos entre el trabajo asalariado. Y luego, bueno, lo que es la creación de las copias de los DVDs y eso, bueno, pues hoy en día tampoco es algo muy, muy caro, ¿no? Hacer 1.000 o 2.000 copias y, bueno, pues poniendo aportaciones personales nuestras, que luego se ha ido recuperando el dinero y eso, y bueno, y luego moverlo pues por los típicos cauces que tenemos, ¿no? Pues por distribuidoras anticomerciales, por las librerías anarquistas, los ateneos, y tirando bastante de, bueno, de contactos, que yo vengo también así del mundo de la distribución anticomercial y de distribuidoras, y bueno, pues eso ha sido así bastante, como que ya tenía bastante los contactos. Porque sí que con el tema de la distribución sí que he visto que bueno, por ejemplo, en Gasteiz se puede conseguir el documental, bueno, aparte de ya poder descargárselo, ¿no? Y verlo casi online el que quiera o en ordenador, pero bueno, en formato físico también se puede conseguir aquí en Euskal Herria, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, está en Gasteiz, ahí en Zapateneo, está en Bilbao, creo que hay también en la CNT, en Iruña en el Gasteche y en Beasain también, en el Gasteche. Bueno, pues ahí es nada, bueno, para que la gente que lo quiera pues adquirir así en formato físico, que bueno, ahí está. Y si no, también en internet se puede pedir y se puede también ver el documental, sí, ¿verdad? Sí, en internet, en YouTube, pues, bueno, en el buscador pones Ingobernables, un recorrido por la Cataluña anarquista y ahí sale. Uh-huh. Yo he visto que también tenéis ahí una página o un blog en el que se puede descargar, no sé si... Sí, en Ingobernables documental, wordpress.com. Sí, sí, sí, ahí es donde he estado yo bichando un poco el documental. Y bueno, no sé si nos querías comentar alguna cosilla más, aprovechar, yo también digo, igual me he quedado sin preguntar con algo que queréis contar, que os apetezca que se sepa, que se escuche o alguna curiosidad. Pues, igual, así para contextualizar, bueno, pues que el documental, que bueno, que ha salido sobre todo en los debates, pues refleja un poco lo que fue la época así más de efervescencia social que se vio en el Estado español, ¿no? A raíz de la crisis, y bueno, que ahora sí que pues la realidad social aquí en Cataluña es un poco distinta, ¿no? Sí que es verdad pues que el movimiento anarquista los espacios que creo y las asambleas se han ido consolidando, pero bueno, ya no hay esa gran movilización social que había en la calle, ¿no? Y bueno, y que cuestionaba el capitalismo o el sistema de representación parlamentario, ¿no? Y que bueno, que muchas de las luchas sociales han ido, bueno, se han institucionalizado y bueno, y estamos así en un periodo un poco raro, ¿no? Para la verdad que todas. Sí. La verdad que sí. No y sé, bueno, pues... No sé si pues es que se repiten las cosas en los diferentes sitios, pero mi sensación también es un poco que estamos viviendo una época de tránsito un poco extraña. Sí, o sea, en el documental también, ¿no? Pues abordan ese tipo de cuestiones sobre, bueno, los límites de la vida institucional y bueno, y estas cosas. Y también, sobre todo, ¿no? Aquí en Cataluña, que bueno, como que hace 3 o 4 años el debate giraba en torno a lo social, ¿no? En torno al, bueno, a la crisis capitalista y, bueno, y como determinadas élites aprovechando un sentimiento popular que hay, ¿no? En cuanto a la independencia han logrado pues cambiar todo este debate y, ¿no? Y girar el debate no en torno a lo social, sino en torno a lo nacional. Bueno, pues ahí quedan esas pequeñas reflexiones que cada uno pues interpretará y asumirá como quiera un poco, pero bueno, es importante pues ver el prisma desde diferentes ángulos, ¿no? Para poder hacerse una idea de la realidad y no directamente pues tragarnos lo que nosotros pensamos directamente o lo que vemos por la televisión o lo que nos cuentan algunas personas. Creo que bueno, que es un aporte más, ¿no? A visibilizar el movimiento anarquista, a visibilizar un sentimiento, una lucha. Y que bueno, que espero que haya, bueno, que siga para adelante ese trabajo de poder ir presentando y ir debatiendo sobre el documental, que pienso que es una pata bastante importante, ¿no? De sacar el documental, no quedarse solo en lo meramente estético, sino ir un poquito más allá y poder hablar y que sea como una herramienta de debate, ¿no? Este documental también. Sí, o sea, eso siempre, ¿no? Como he dicho, es lo... O sea, no la parte más interesante y bueno, por ejemplo, en la última gira de presentaciones ahí pues por el norte, pues más que nosotros ir a enseñar, o sea, también aprendimos un montón, sobre todo, bueno, como es el tema que aparece en el docu también de la aplicación de la ley antiterrorista al movimiento anarquista, que bueno, que en Euskal Herria sabéis bastante de estas cosas y bueno, pues siempre viene bien, ¿no?, compartir experiencias y ver cuáles son, ¿no?, las artimañas o las nuevas estrategias represivas del Estado, por dónde van, y bueno, que esto es un aprendizaje colectivo y entre todas, pues de eso se trata, de ir aprendiendo. Pues nada, desde aquí agradecerte otra vez que nos hayas atendido, daros la enhorabuena por ese trabajo que habéis sacado adelante, que no es fácil, aunque parezca que dices, bueno, pues es un documental, todo tiene su esfuerzo, su trabajo, y más cuando los fines económicos no son la motivación, ¿no? Que es lo que pasa en estos casos, que todavía cuesta más, porque claro, aparte de pues la capacidad y que el fin no es sacar dinero, entonces pues todos estos trabajos se vuelven bastante complicados y arduos, así que mi enhorabuena desde aquí y nada, muchos ánimos para seguir adelante, no solo presentando el documental, sino pues con todas las cosas que estáis desarrollando por allí, por vuestros barrios. Vale, gracias a vosotros y bueno, también a la tarea que hacéis, ¿no? Y a los medios y las radios libres que le estáis dando bastante difusión y que hacéis un trabajo imprescindible. Vale, un abrazo. Venga, chao. Garrasika, bat, bi, iru, lau. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Que les den, mira si es buena persona. Que les den morcilla. Sabor mediatikoaren aurrean, Garrasika. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes totalitarios pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero esto no puede ser. Astelen, taste azkenetan gaueko 9:00-etik 10:30 kontrainformazio saioa. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Itzali telebista eta piztu 107.5. ¡Callaos hipoglúcidos! ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema de San Antón, que es el emblema de la villa, y evidentemente con mucho ánimo. Cuando hablamos de normalidad, ¿qué queremos decir? Más que un estado de cosas, más que un determinado orden, yo diría que la normalidad es un acontecimiento. Por eso lo que lo mejor lo expresa es un verbo y no un sustantivo. La normalidad es una situación controlada que un verbo explicita, en tanto que clausurada. Volver, retornar. La normalidad es el acontecimiento que el verbo expresa, explicita, ¿no? De hecho, Lo vemos cada día en los periódicos, cuando después de una catástrofe natural o política, si se puede distinguir, que muchas veces no, oímos aquella frase habitual de la vida cotidiana vuelve a su normalidad. Y yo siempre me pregunto, ¿su? ¿De quién? ¿No? O sea, su normalidad, ¿no? ¿De quién? De hecho, se podría realizar una historia de la normalidad. Por ejemplo, en los años 70, la normalidad de lo que se llamaba la sociedad fábrica consistía en una repetición circular. Era dormir, trabajar, coger el metro. En francés se decía metro, boulot, dodo, ¿no? Metro, boulot, trabajo, dodo, dormir. Y esto era lo que constituía la vida cotidiana, lo que nos ligaba a la vida cotidiana. Hoy la normalidad sería más bien lo contrario, una arbitrariedad imprevisible que paradójicamente se fija en una repetición, en este caso tautológica. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Lo que parece cierto es que la aproximación usual a la normalidad, y esta aproximación es común al pensamiento conservador, tanto al pensamiento conservador como al pensamiento crítico, enfoca, o si queréis, considera la normalidad siempre desde el punto de vista de su ruptura, de su interrupción. Una ruptura que, por otro lado, va ligada, va asociada a la excepcionalidad. Rompe la normalidad aquello que es excepcional, aquello que pone en crisis la norma. Desde la perspectiva de la revolución conservadora, y aquí habría que poner autores como Heidegger, Junger, Carl Schmitt, pero especialmente Carl Schmitt, en su libro Teología Política, defendía algo que luego se retomará, incluso en Foucault se podría rastrear, que era lo siguiente: la excepción es más interesante que el caso normal. El caso normal no prueba nada, la excepción lo prueba todo. Y esto le permitía a Carl Schmitt hablar de la figura del soberano, que es el que decide en la situación excepcional, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, lo que intentaré en esta exposición es girar esto y decir que hoy es mucho más interesante, de cierta manera, el caso normal, la normalidad, que no la excepcionalidad. A su vez, la filosofía, ya os decía, de la diferencia, la filosofía contemporánea de la diferencia, desde, si queréis, Deleuze a Lyotard, pasando por Derrida, etc., también ha defendido la excepcionalidad de la diferencia. En el caso de Deleuze, que sería el que lleva hasta el final, si queréis, un concepto de diferencia libre, no, que no es la diferencia entre el ser y las cosas, o entre las propias cosas. Esta diferencia excepcional haría estallar la identidad y, por lo tanto, la normalidad. A partir de una ontología de la univocidad, etcétera. Todo eso no me meto, ¿no? Pero, como es conocido, ha sido sobre todo Foucault el que más se ha aproximado a estudiar qué es la normalidad. Y lo ha hecho, como os anunciaba al hablar de Carl Schmitt, a partir de la figura del anormal. Si tú quieres saber qué es la normalidad, estudia el anormal. En una discusión con David Cooper, el antipsiquiatra, y Foucault, se recoge muy bien lo que ya se prefigura, ya se prepara, que es la vinculación entre anormalidad y peligrosidad. En la discusión dicen esto, ¿no? El anormal es, y David Cooper dice, peligroso para los otros o para él mismo. Y Foucault contesta, es decir, que es peligroso para sí mismo, que no se consigue probar que es peligroso para los demás. Bien. Fijaos aquí, la anormalidad quede enmarcada necesariamente en el interior de una teoría del poder. Resumiendo mucho, mucho, mucho, y siguiendo Foucault, para Foucault habría dos grandes modelos de ejercicio del poder, de práctica del poder. Uno sería el de la exclusión del leproso, que es un modelo que desaparecería a finales del 17, comienzos del 18. Y luego habría otro modelo que vendría a sustituirle, también antiguo, pero que en un momento dado sería desactivado, que es el de la inclusión del apestado. Es decir, la exclusión del leproso, la inclusión del apestado. Este segundo modelo o procedimiento supone una forma de entender el poder positiva, en el sentido que el poder no solo deprime, sino que produce técnicas positivas, si queréis, constitutivas. Fijaros que este segundo modelo, la inclusión del apestado, no implicaría una reacción de rechazo, sino a la inversa, de inclusión. El nombre usual, y es el que es más conocido, de esta forma de poder inclusiva será el de poder normalizador. Frente a la exclusión del leproso, habría el modelo normalizador, que no marca, que no hace una operación de marcaje ni de marginalización de una parte de la población, sino que es un modelo como una lupa, ¿no? Casi un modelo lupa, que se acerca a ti, a cada uno de nosotros, meticulosamente, sin distancia alguna, y en este acercamiento lo que intenta es diferenciar, distinguir entre normales y anormales. Foucault estudia ejemplos de anormales, los indisciplinados, los monstruos, etc. Pero esto es lo de menos. Lo interesante es que este procedimiento normalizador, ¿por qué? Pues porque pone la norma como el instrumento de funcionamiento del propio poder, ¿no? Como la herramienta del poder. La norma, fijaros, sobre todo muchas veces se piensa que la norma es la exclusión, y sí, es verdad, pero posiblemente lo más interesante de Foucault es decir que la norma es un principio de comunicación y de producción. ¿Producción de qué? De un nuevo tipo de individuo, el individuo normalizado. Es decir, un individuo normalizado desde la no presuposición de ningún tipo de metafísica ni de sujetos, ¿no? Entonces, es decir, el poder normalizador que distingue entre normales y anormales se basa en esto, en la norma que, podríamos decir, es un principio de comparación, una medida común que funciona como una pura autorreferencia en el grupo que no tiene exterioridad ni verticalidad. Por eso, digamos, las normativas cívicas y todo esto son complejas de abordar y de criticar. En definitiva, la norma actúa así, comparando, diferenciando, jerarquizando, homogeneizando y finalmente excluyendo. Pero la exclusión es una parte, antes se ha hecho mucho más, ¿no? La norma como principio de cualificación y de corrección. Para acabar toda esta pequeña introducción previa, hay que decir que el proceso general de normalización, de distinción normal a normal, se extenderá a los ámbitos más diversos: educación, medicina, industria, ejército, a partir del siglo XVIII. Y también que, en última instancia, el poder normalizador, si bien tiene como función, evidente, clara, controlar el anormal, finalmente excluyéndolo si hace falta, justamente porque vincula derecho y medicina, actúa para maximizar la salud, producir una población sana. Por casualidad, el otro día vi un programa de historia de Alemania en la televisión y escuché un discurso de Hitler. Hitler decía, es decir, no leo habitualmente Hitler, pero escuché el discurso de Hitler que decía algo así: Los médicos sois para mí más importantes que los militares, porque os encargáis de mantener la salud de mi pueblo. Es decir, es bastante... Bueno, por eso iremos entrando en la cuestión del poder terapéutico. Bien, como ahora sí, como colofón de todo esto, sabemos que el poder normalizador, este que distingue normal a normal, funciona en mil ámbitos, pero también todos sabemos que está en crisis, o sea, plenamente en crisis, en las escuelas, en las cárceles, por supuesto. Pero lo que me interesaría destacar de esta concepción de la normalidad es lo siguiente, y es a dónde voy, ¿no? Es que al venir definida la normalidad mediante la dualidad normal-anormal, la normalidad que así viene definida es muy estrecha, es una concepción muy limitada, y justamente por esto, y esto va a ser la hipótesis, se le escapa lo que podría ponerla en crisis. El poder terapéutico del que ahora hablaré está en continuidad con el poder normalizador, pero se ha producido un desplazamiento crucial. El poder terapéutico, ya os digo, que va a continuar este poder normalizador, pero en cierto modo yendo, produciéndose un desplazamiento que ahora veremos, introduce un cambio que creo que es crucial en el estatuto mismo de la normalidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que dejamos atrás la figura del anormal para ir a la normalidad misma. O si queréis, bajo la forma de pregunta, podríamos decir lo siguiente. Lo relevante ya no va a ser señalar quién es el anormal, sino preguntarse cuál es el precio personal que se paga por soportar, por vivir la normalidad. Es decir, esto para mí es hoy más central. No digo que lo otro no lo sea, por supuesto. Sigue funcionando el poder normalizador. Pero la figura de la normal, de algún modo, la pregunta por la figura de la normal, creo que queda desplazada una pregunta en la que nos pone a todos dentro, y es esta, ¿no? ¿Qué precio pagamos para soportar, cada uno de nosotros, para soportar la normalidad? Hace tiempo, en un libro mío, que se llama Orbacui, intenté discutir si íbamos más allá de, si estábamos más allá del poder normalizador. Es decir, lo que me interesaba plantear era cómo se construye día a día la normalidad en la que habitamos, ¿no? Una cosa tan simple como esta. Cerca de mi casa, en Barcelona, hay una agencia bancaria y allí desde hace meses vive un hombre de mi edad, que es catalán, que está allí todo el día leyendo libros y que cuando entras te dice, tranquilo, tranquilo, coja el dinero, yo no molesto, mantengo limpio la agencia bancaria, estoy aquí por poco tiempo. Tranquilo, tranquilo. Pero es que no solo esto, sino que en verano, sobre todo ahora ya no tanto por el frío, sale de la agencia y como hay una barandilla fuera, pues se coloca así y ve pasar pues, a los transeúntes, ¿no? Y como paso a menudo por allí, pues primero, claro, como ya me va conociendo, pues primero le dije adiós y un día, como ya era más tarde, iba a decirle buenas noches, ¿no? Y aquello que de pronto iba a decir buenas noches, pero de reojo miré y vi el colchón donde dormiría, el paquete que tenía allí de sus cosas, la lámpara fluorescente encima de su cabeza. Y no me atreví a decirle buenas noches, claro, porque... Pero ya se me había hecho absolutamente normal, tan normal que a este hombre que estaba allí con la... casi de una sala de tortura, que no sabría lo que le pasaría en aquella noche, pues yo le decía buenas noches, ¿no? Buenas noches, ¿no? Entonces, lo que intenté, pues, es... Bueno, y me fui a casa y no se me removió el estómago y dormí. Entonces, era esto, ¿no? ¿Cómo hacemos la normalidad? Y bueno, y en este libro que os decía hace años, planteé que la lógica, era una lógica borrosa en la que intervenía formas de ritualidad y formas de rutina, ¿no? Que era una lógica en la que se tejía el tejido de la normalidad, ¿no? Y también se producía, pero esto lo dejaríamos a un lado, ya no el individuo normalizado, sino el individuo autónomo, que luego terminará en el empresario de sí mismo. Bien, entonces, lo dejo aquí de momento esta cuestión, pero lo interesante es que si es así, digamos, esta centralidad de la normalidad, fijaros que la normalidad se va configurando como un espacio de posibles y a la vez como un campo de guerra. Es decir, ¿qué es la normalidad? La normalidad es un espacio de posibles en el que nos movemos, adiós, buenas noches, cada uno escoge sus posibles. No hay un posible que pueda poner en crisis el espacio propiamente de los posibles. Pero a la vez, debajo del campo de los posibles, en el subsuelo, hay una guerra social. Hay una guerra social, este hombre allí, ¿no? Es decir, espacio de posibles y campo de guerra constituyen las dos caras de una misma realidad. Una realidad plenamente capitalista, sin afuera y en la que vivimos, ¿no? Para caracterizarla, a menudo he empleado una metáfora que es decir que vivimos en el corazón de lo insoluble. O también que vivimos en el vientre de la bestia. Esta metáfora daría cuenta de la gran transformación que se ha producido a partir de los años 70, con la derrota del movimiento obrero, el ascenso del neoliberalismo, y que ha tenido como progresivo resultado la identificación creciente, y si me permitís, ya total, entre capitalismo y mundo, capitalismo y realidad, ¿no? El mundo hoy es plenamente capitalista, significa esto, que la realidad es la realidad capitalista y que no hay afuera, no quiere decir que no haya grietas. Esta afirmación, que para mí ha sido central y que los estudios más recientes acerca del neoliberalismo prácticos, como del grupo Situaciones y más gente, creo que confirman totalmente cuando se va más allá de que el neoliberalismo es simplemente una etapa, sino que son procesos de subjetivación, etcétera, etcétera. Esta tesis, realidad y capitalismo, se identifican contra nosotros, podríamos decir, es una tesis histórica, señala la entrada en la época global, que empezaría el 11 de septiembre del 2001, cuando se muestra que todo puede pasar en cualquier lugar, sería una tesis filosófica, marca una nueva manera de entender la realidad y también una tesis política, porque pone en el centro que nuestro problema es atacar este mundo, atacar esta realidad. Si tienes algo que compartir, denunciar, reflexionar, ponte en contacto con nosotras en el 944 21 70 60 o en garrasica.info@gmail.com. Garrasica, el programa de comunicación de Irola Irratia. La expresión, por tanto, vivimos dentro del vientre de la bestia, resumiría una fenomenología bien conocida, que es esta terrible sensación de impotencia actual, ¿no? La consigna capitalista, esto es lo que hay, ha triunfado plenamente. El salto a la política, a las nuevas políticas, en el fondo no es más que la constatación de este triunfo. Impotencia sobre todo en el sentido de la desproporción brutal entre lo que se debería hacer en estos momentos y lo que podemos hacer. sensación también en esta fenomenología de un apocalipsis generalizado, desde las guerras, que hoy una guerra fría ya no reconduce, cambio climático, hundimiento de las instituciones, etc., ¿no? La sensación de un mundo que se acaba. Bien, esta realidad propia de la época global, fijaros, sería como una mezcla de tautología, ¿eh? Esto es lo que hay, la realidad es esto, es esta realidad, y de fuga hacia adelante, ¿no? Es de capital desbocado, ¿no? Una mezcla, si queréis, de orden absoluto y de puro cambio, ¿no? Y por eso las características de esta realidad son su imprevisibilidad, es por eso cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar, su arbitrariedad, que hace que se imponga por sí misma, su carácter inexorable, que conforma e indetermina, y un hecho, si queréis, casi alucinante, ¿no? Que es que la realidad de hoy se alimenta de lo impensable. De lo impensable siempre era lugar reservado a los filósofos, ¿no? El filósofo es que es el que se mide con lo impensable. Hoy lo impensable es lo que alimenta este mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que haya que pagar para poder trabajar y tener un currículum, por ejemplo, es realmente impensable, ¿no? Que haya que pagar para poder tener un currículum. El otro día me encontré una chica que trabajaba en la televisión y se iba a Suiza pagándoselo todo ella, pues para mejorar su currículum, ¿no? Y poder trabajar, ¿no? Y allí ya trabajaba, pero sin cobrar. Cosas, o lo que el ministro japonés decía, que hay que dejar morir a los viejos, ¿no? Porque ya son una carga. Es decir, las cosas, o tener que pagar habiéndote expropiado la casa, o como en Estados Unidos el año pasado, el gobierno americano tuvo que intervenir diciendo que las sirenas no existían, porque la gente confundía un documental científico y un programa de ficción, ¿no? Es decir, en este mundo, digamos, de confusión brutal, de indeterminación, pues en esta realidad, digamos, que se identifica con el capitalismo y que prolifera en su indeterminación y que no sabemos dónde apuntar para atacar, ¿qué les pasa a nuestras vidas? Pues que nuestras vidas están en permanente movimiento. No somos nosotros, podríamos decir, mismos quienes simplemente viviendo alimentamos a la bestia que nos encierra, nos somete y que seguramente acabará con todos nosotros. Es decir, es así de bestia, ¿no? A esto es lo que yo le llamaba como una especie de nuevo paradigma que lleva más allá la explotación capitalista y la traduce en una permanente movilización. Es decir, hoy estamos permanentemente movilizados cuando trabajamos, por supuesto, cuando buscamos trabajo, pero igualmente cuando estamos viendo la televisión, cuando nos buscamos a nosotros mismos, cuando somos emprendedores, etcétera, etcétera, ¿no? Esta movilización global crea esta realidad obvia. Es así, el mundo es así, y a la vez estallada, porque la realidad se nos pone frente a nosotros como dura, como un chicle, etc. El tiempo de trabajo se extiende a toda la existencia, ya no son las 8 horas. Pues bien, el poder terapéutico intervendría aquí. ¿De qué manera? El poder terapéutico, todavía tengo un cuarto de hora, el poder terapéutico cumpliría en este marco general que os he expuesto, cumpliría 3 funciones por lo menos. La primera sería la de mantenernos con el mínimo de vida necesaria para poder soportar la movilización global y no caer fuera de ella. El poder terapéutico, en el fondo, hace como Spinoza, ¿no? Es decir, con el conatus, es perseverar en el ser. El poder terapéutico es lo que nos permite perseverar en el ser. ¿Cómo? Aceptando que se nos clave encima el ser precario. Lo que somos nosotros es un ser precario, ¿no? Un ser precarizado, clavado, es el ser que somos, el ser que persiste, ¿no? Entonces, el poder terapéutico, ¿cómo actúa? Pues como una medicamentalización generalizada, es decir, gestión psicológica, gestión psiquiátrica, gestión médica de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Es decir, traducir de modo capitalista, valorizable, no es el hecho mismo de nuestra vulnerabilidad, ¿no? En el interior del espacio de posibles, el poder terapéutico, además, confiere un sentido a la misma autorrealización, autorrealizarse es tener una vida, ¿no? Y este punto me parece que es clave, ¿no? Vivir no es vivir, vivir es cargar con tu propia vida, ¿no? Cargarla para darle valor, es decir, ser capaz de gestionarla, convertirla en proyecto. Y vivir, en definitiva, es trabajar, pero esto ya lo sabemos, siempre ha sido así, pero es que ahora vivir es trabajar la propia vida. Es decir, vivir es trabajar la propia vida, ¿no? Para darle una rentabilidad, para sacarla, si queréis, del abismo en la que siempre nos estamos midiendo, que es el que está más allá de la movilización, ¿no? En última instancia, se nos concede una vida con la condición de hacerla productiva, ¿no? Vivir es tener una deuda permanente que llamamos vida. Por eso el contrato terapéutico que nos constituye y que nos permite estar en el ser precario y persistir en el fondo es un contrato hipotecario. Vivir es poder vivir, es tener ya la vida hipotecada, si no hacemos de ella un acto de sabotaje. Por esta razón, el poder terapéutico en el fondo actúa, y es una palabra que me venía muy bien en un libro que escribí, como una especie de aseguradora. El poder terapéutico es la aseguradora, de la máquina de movilización, esta que denominamos vida, ¿no? El poder terapéutico es el modo como se aplaca el malestar social y también se reintroducen los residuos sociales de esta máquina capitalista para aprovecharse de ellos, ¿no? Evidentemente, para cumplir todo esto, el poder terapéutico debe ser esencialmente despolitizador. Por esta razón, el poder terapéutico construye su propia relación de poder camuflándola como una relación de protección y ayuda. El terapeuta cuida de nuestra vida y, en la medida que lo hace, aceptamos incluso que nuestra vida sea rehecha, ¿no? Todo esto debe mucho a Darío y sus compañeros, Darío Malventi, que tiene una librería en Donosti, a Cachilda, que hicieron un estudio de campo de la cárcel de Villabona, en Asturias, que se llama la unidad terapéutica y educativa, ¿no? Si entráis en la web, que está, podréis leer: la unidad terapéutica y educativa es un espacio para la libertad, y aquello es una cárcel. Es decir, para mí, este estudio de campo, los vídeos que trajeron y todo esto, fue la comprobación, digamos, de que la tesis, digamos, fuerte de lo que estoy diciendo, que es que en el fondo hoy la vida es nuestra cárcel. Allí era clarísimo, allí la cárcel se confundía con la vida, la cárcel era permanentes talleres de costura, de cualquier cosa, ¿no? Es decir, no, era el paroxismo de lo que vivimos en el día a día. Bien, esta conformación oculta la dimensión colectiva del malestar social. El poder terapéutico sirve esto para ocultar que el malestar social es social y lo reconduce a una mera cuestión personal, ¿no? El poder terapéutico nos mantiene clavados en nuestra vida, atados a una vida privada sostenible, pero al borde de la crisis. El poder terapéutico, en última instancia, es el encargado de decirte: tu vida no vale nada, pero yo te la podría salvar. ¿A cambio de qué? A cambio de que te consideres una víctima, porque la víctima es lo más auténtico. Esto no significa que todo se confunde, o sea, la centralidad, que en el fondo es lo que dice el poder terapéutico, tu vida no vale nada, es diferente en el espacio de posibles que en el campo de guerra, evidentemente. En el campo de posibles, en el espacio de posibles, perdón, tu vida no vale nada, quiere decir, tienes que ser emprendedor de ti mismo, si tú fracasas es tu culpa, etcétera, etcétera. Llega a ser el que eres, que en el fondo es la consigna de la autoayuda. En el campo de guerra, que tu vida no vale nada, significa que te pueden matar en cualquier momento, ¿no? En México, cada 2 horas desaparece una persona. Es decir, no se confunde todo, pero sí que es verdad que en el centro de la biopolítica está la necropolítica. Bien, ahora Dicho esto, queda ya mucho más claro lo que os decía al principio, ¿no? El poder terapéutico no consiste tanto en normalizar, sino en producir normalidad. Y para ello se encarga de mantener unidos el espacio de posibles y el campo de mantenernos unificados, ¿no? El poder terapéutico, una imagen quizá bonita sería, lo que hace es grabar un hilo musical sobre el rumor de fondo que hay en esta sociedad. El poder terapéutico graba un hilo musical para que no se oiga el rumor de fondo que hay en esta sociedad, ¿no? Para callarlo. Y ahora la segunda parte. Y sin embargo, no siempre lo consigue. ¿Y por qué? Puedo avanzar una respuesta. Porque hay cuerpos, hay gente, hay personas, hay algunos, hay algunas, ¿cómo llamarlos?, a quienes ahoga la normalidad. Y se ponen enfermos de normalidad. Lo puedo afirmar más directamente. Hay algunos o algunas o lo que sea que no quieren, que no queremos, que no estamos dispuestos a pagar el precio de la normalidad. Hay cuerpos que se niegan a habitar este espacio de posibles, que se niegan a jugar este juego de la vida que destruye la vida del mundo, ¿no? Entonces, estos cuerpos enfermos de normalidad, estos cuerpos indóciles, se convierten en anomalías. Fijaros que digo anomalías, ya no anormales, ¿no? ¿Anomalías por qué? Porque son imposibles. Son imposibles de la misma manera que se dice de un niño, es un niño imposible. O de un sujeto, se dice, es un sujeto imposible. ¿Por qué? Pues porque estas anomalías indóciles son políticamente incorrectas. No trabajan, duermen si consiguen hacerlo, piensan continuamente, vomitan, se salen de la máquina de movilización y procuran huir. Su vulnerabilidad no es capitalizable en absoluto. No están cansados, sino cansados de estar cansados. Son diferencias que no son claudicantes ni aprovechables. Pero es que además, las anomalías, estos enfermos de normalidad, que en cierto modo potencialmente somos todos, son insoportables porque su no acción impugna absolutamente un modelo capitalista de vida. Una sociedad basada en el activismo de una actividad permanente que no perdona a nada ni a nadie, ¿no? Las anomalías, los que tienen fatiga crónica, fibromialgia y mil enfermedades de estas, ¿no? Que los médicos del CAP, uno decía, nosotros como médicos no sabemos qué tienen ni sabemos identificarlos, pero ellos como enfermos no se mueren. Pues estos que en Cataluña son más de 300.000 personas, la mayoría mujeres, su no acción impugna absolutamente una forma de gobierno construida ya no sobre la pasividad, sino sobre la flexibilidad y la autonomía. Ahora bien, no querer pagar el precio de la normalidad supone ser una anomalía, asumirse como tal, y tiene dos consecuencias inmediatas. Hacia afuera es convertirse en una imposibilidad insoportable y verse introducido en un limbo jurídico y sanitario, sometido a un juicio sin final que no conduce a la exclusión, sino simplemente a la desaparición. Existe una instigación permanente al suicidio, pero porque hoy en la actualidad el suicidio ya no es una crítica heroica, romántica, sino una banalidad diaria. La verdad de esta imposibilidad insoportable, de esta anomalía, de esta mujer que va de la cama al sofá para mirar la ventana y vuelve a la cama y tantas cosas, ¿no? La imposibilidad insoportable no solamente critica la razón como hacía el loco, sino que critica además de un modo práctico el propio mundo, la propia sociedad tal como está fundada, ¿no? Por eso la anomalía enferma de normalidad debe ser reducida al silencio, acallada, ¿eh? Y por eso ella oye a menudo esta culpabilización, que es vive o muere, pero deja de molestar. Son iguales que usted o yo, con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Y la otra consecuencia del asumirse como anomalía es que esta imposibilidad insoportable se confunde con el propio cuerpo. Sucede cuando la vida se venga de ser vivida, porque la vida se venga de ser vivida. Y entonces es cuando empieza el monólogo interior del no puedo más. Algunos oímos esta frase de no puedo más, ¿no? Yo oigo esta frase por la mañana, por la noche, en la calle. No puedo más es la frase que no se puede cortar, es la cuerda que asfixia. En el mundo cada 40 segundos se suicida una persona. Yo prefiero, respeto evidentemente, total, absolutamente, una persona que se suicide, ¿no? Pero prefiero ascender por la cuerda, porque todavía odio mucho a esta vida y quiero hacerle pagar lo que nos hace, ¿no? Y quisiera subir por esta cuerda para ver quién está allí arriba aguantando esta cuerda del no puedo más, ¿no? Para ver quién es el dios o el hijo de puta que está aguantando esta cuerda. Anomalía, por lo tanto, es el que no puede dejar de oír no puedo más. Este monólogo incesante, esta voz en una cabeza. Y decide hacer algo. ¿Pero qué decide? ¿Pero una anomalía decide verdaderamente alguna cosa? ¿Puede decidir verdaderamente alguna cosa? Pues creo que sí, ¿no? La anomalía decide hacer del no puedo más la bifurcación en la que ponerse. Convertir el no puedo más en una posición conquistada en el campo de guerra, ¿no? Entonces, el no puedo más ya no es la cuerda que asfixia. El no puedo más es la bifurcación que se abre, pero no delante, sino dentro de uno mismo. El no puedo más es la bifurcación que se establece entre el centro de dolor y la fuerza de dolor. Pero no se sale de la bifurcación. La bifurcación se clava. Lo puedo decir de otra manera. La vida se quiebra. La vida se rompe. Vivir en el vientre de la bestia significa que tu vida se va a romper. La vida se escinde entre un centro de dolor y una fuerza de dolor. Pero no existe la posibilidad de una síntesis. Solo nos queda rendirnos y encerrarnos en el centro de dolor, que es lo que promueve las diferentes religiones, o bien coger con nuestras manos la fuerza de dolor. Coger con nuestras manos, hacernos con la fuerza de dolor, autoorganizarla y disfrutar de la extraña alegría que existe en luchar, que existe en permanecer en pie. En definitiva, el objetivo es simple: apropiarnos de la fuerza de dolor que está en cualquiera que quiera mantenerse en pie, que está en cualquiera de los que no encaja o decide no encajar en este mundo, ¿no? Evidentemente, esto no es garantía de que no volvamos a caer en el centro de dolor, en el recogimiento que mata poco a poco y con tristeza. Pero es así. Para poder vivir en el interior del vientre de la bestia, la vida tiene que romperse, ¿no? Podríamos resumirlo, si queréis, de esta manera, ¿no? No querer pagar el precio de la normalidad, que quiere decir intentar vivir dignamente, que quiere decir decidir, pero yo no sé qué significa decidir en este caso, no querer encajar. supone ciertamente pagar un precio aún más alto, porque implica enfermar y porque implica poner la muerte dentro. Pero este precio más elevado es sencillamente el que conlleva, el que implica querer vivir. Y el querer vivir tiene siempre una dimensión colectiva. Ya termino, ¿no? Permitidme que para terminar os lea un fragmento de Artaud. Un fragmento de Artaud, este poeta teórico del teatro francés, que fue sometido a electrochocks y, bueno, y es uno de los grandes poetas franceses, ¿no? Artaud decía lo siguiente: ¿para qué me sirve a mí una revolución, por estupenda que sea, si yo sigo permaneciendo eternamente sufriente y miserable en mi esqueleto? La única buena revolución es aquella de la que me puedo beneficiar yo y gente como yo. Bien, creo que aquí es donde nosotros podemos llevar más lejos esto, ¿no? Cuando Artaud dice gente como yo, está abriendo ya la vía, si queréis, a lo que yo llamaba anomalías. Hoy, todo aquel que no quiere someterse, todo aquel que quiere vivir, como decía, con un mínimo de dignidad y, por lo tanto, en pie, tendrá problemas con la vida. Tendrá problemas con la vida. Como ya decía Artaud, pero este caso ya no es solo Artaud, somos todos, ¿no? Pero es que hay que añadir algo más. Pero es que estos problemas con la vida que vamos a tener, estas enfermedades que en el fondo son un modo de protesta, van a ser problemas políticos. Hoy, es decir, hoy todos somos potencialmente anomalías. Todos somos potencialmente anomalías. Y entonces, si querés, la clave del pensar políticamente el mundo, porque pensar en su radicalidad es pensar políticamente, pues la clave de pensar políticamente el mundo es pensar cómo se encuentran, cómo hacer que se encuentren la fuerza del dolor y la fuerza del anonimato. Y para ya ahora sí terminar, había traído algunas hojas que hacemos colectivamente una serie de compañeros de Espai en Blanc para que vierais cómo todo esto se traduce de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en la web elpresentiment.net los podéis encontrar en euskera, en inglés, catalán y castellano, ¿no? Por ejemplo, este es no tengo fuerzas para rendirme. Entonces, fijaros el cambio que, a partir de todo lo que he explicado, se introduce. Es decir, yo, o nosotros, o mucha gente, no creemos que exista un horizonte emancipatorio. Pero que no exista un horizonte emancipatorio no significa que no se pueda luchar. Es más, no tengo fuerzas para rendirme. Quizás el modo de poder llevar la lucha hasta el final. Por ejemplo, si queréis, esta otra hoja, nuestra violencia es existir. Esta hoja nos reinventamos después de que se rodeara el Parlamento de Cataluña, ¿no? Rodeamos el Parlamento de Cataluña, nuestro presidente tuvo que entrar en helicóptero y entonces se desató una campaña brutal contra lo que se inventaron como los antisistema. Creamos muchos, pero muchos. Y la campaña, que fue brutal, intentaba, bueno, partir entre los violentos y los no violentos, ¿no? Y entonces, sí. Y esta, por ejemplo, para mí es un poco una frase que sintetiza mucho de lo que he intentado pensar y me toca vivir, ¿no? Es decir, una fuerza de dolor, no se pregunta por el sentido del dolor. Si tú estás en un centro de dolor, sí, eso es porque me ha tocado a mí, porque no, una fuerza de dolor no tiene autoconciencia en el sentido de preguntarse esto, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? No, La única pregunta de una fuerza de dolor es hacia dónde debo apuntar para atacar. Y entonces, si no lo encuentra, el drama, por ejemplo, el aviador alemán asesino, ¿no?, que se tiró el avión con toda la gente dentro, ¿no? Si lees su historial clínico de visitas a más de 30 médicos, su libreta en la que intenta explicarse qué es ser feliz, etcétera, etcétera, era claramente una fuerza de dolor, ¿no? Y una fuerza de dolor que no encontró, no tuvo una alianza de amigos que orientara hacia algún lugar esta fuerza de dolor, ¿no? Y entonces, esto, una fuerza de dolor que no tiene una alianza de amigos, que no sabe dónde apuntar, destruye y se autodestruye, ¿no? Y, bueno, este, si quieres, escogí, hay 50 y ahora haremos un libro con todos estos. Esta es como bastante actual, ¿no? Porque ahora que está tan en boga esta especie de saturación política, pues bueno, era un poco de imposible o me asfixio, ¿no? Es decir, un poco de imposible o me asfixio. Entonces, y bueno, y esta última está hecha a partir de un texto que hizo Clara Valverde, que es la presidenta de la fatiga, de la Asociación de Fatiga Crónica, y bueno, es un poquito lo que os he estado explicando, ¿no? Enfermos de normalidad. Bien, no sé, me podría extender mucho, pero ya termino, pues. Muchas gracias. A.M. and you march out the door. You got a boss that you'd rather ignore. Around the office there ain't much to sell, but you've got your health and the kids are well. Your son calls up at 2:45. Can I borrow the van, oh please, daddy, please? You see the bills that you should have paid last week. Modern living to its bitter end. But don't you fret, you've got so much to live for, so much to die for, so much to love. You've got so much to live for, so much to die for, so much to love. Eskerrik asko por habernos escuchado esta noche. Hasta aquí el programa informativo contrainformativo de Irola Irratia Garrásica. Actualidad crítica que se emite en esta emisora libre todos los lunes y miércoles de 9 a 10:30. Y los martes y los jueves de 10 a 11:30 de la mañana. Para más información y poneros en contacto con nosotras, garrasica.info@gmail.com. Eskerrik asko, gabon, egunon denoi. So much to live for, so much to die for, so much to love. You've got so much to live for, so much to die for, so much to love. So much to die for, so much to love. You've got so much to live for, so much to die for, so much to love. You've got so much to live for, so much to die.